Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Se acerca un nuevo fin de semana y la comunidad argentina aquí en el departamento de Maldonado va a tener un motivo de encuentro el próximo domingo. Ya lo habíamos hablado hace unos días atrás y queremos volver sobre este tema a los efectos de informar de primera mano algunos detalles organizativos y a su vez también hacer una especie de recordatorio a quienes nos están escuchando para poder participar de lo que va a suceder este domingo. Para eso estamos en comunicación con la cónsul argentina en los departamentos de Maldonado y Rocha, con Bárbara Vera Figueroa. Buen día, Bárbara, bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muy bien. Queriendo saber cómo van esos preparativos. Bueno, acá estamos tranquilos porque hemos organizado todo con tiempo. La verdad que con el transcurso de los meses fuimos anunciando sobre este evento que es tan importante porque se da por primera vez aquí en el departamento, la promesa de la bandera. Y déjeme contarle que ha superado nuestras expectativas enormemente porque en el exterior, generalmente, cuando ya llegan a 20 inscriptos, es bastante. Déjeme contarle que casi tenemos 50. Caramba. Para el domingo. Bien. Así que, digamos, estamos muy, muy contentos. Las autoridades locales han acompañado también, que eso ha sido muy, muy importante. Y, como siempre, la mano de los propios argentinos, de la Asociación ARU, de los argentinos que se nos acercan, empresarios que nos dicen en qué podemos ayudar. Entre todos hemos armado un evento súper lindo para el domingo, que de alguna manera es un poco histórico también porque vamos a dejar flameando las banderas, la de Uruguay y la de Argentina, y la idea de seguir con estos eventos en el transcurso de los años venideros, ¿sí? Bien. ¿En qué va a consistir específicamente el encuentro? El encuentro es vamos a arrancar a las 6 de la tarde. Sí. Vamos a izar ambas banderas, la de Uruguay y la de Argentina, y posteriormente, de unas palabras del intendente y mía, vamos a proceder a la promesa de la bandera. Y finaliza con un show de tango y unos stands con degustación. Déjeme contarles que este año, a pesar de que se han inscrito un montón de argentinos, usted lo dijo muy bien cuando inició, esto es un lugar de encuentro, ¿sí? Para la comunidad argentina, que es muy importante, porque muchos ni siquiera sabían dónde estaba la Casa República Argentina, donde se va a realizar, que es en la parada 16 de La Mansa. Y a muchos que por ahí este año no se animaron porque me dijeron, mirá, le dije a mi hijo y no se animó, yo le quiero decir a esos papás que traten de venir el domingo para ver, para mostrarle a sus hijos de qué se trata. No vamos a hacer nada raro, simplemente vamos a prometer a la bandera algo que naturalmente se da en cuarto grado en el colegio en Argentina y que por ahí muchos no han tenido la oportunidad. Y al ver el evento se van a poder animar para el año que viene, porque como adultos tenemos que recordar que por ahí nuestros hijos vinieron acá al Uruguay, bueno, por una decisión de adultos, ¿sí? De los adultos que quisimos residir aquí. Pero para ellos es un lindo regalo de pertenencia, un lindo regalo de lo que son las raíces y que se va a ver muy, muy fuertemente en el mes que viene, porque arranca el Mundial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este sentimiento hacia la República Argentina, que más allá de que uno pueda amar, visitar o querer otro país, eso no está en tela de juicio ni en discusión. Nuestras raíces y nuestro lugar de pertenencia es uno, siempre vamos a llevar esa camiseta puesta. Así que de alguna manera el consulado va a seguir fomentando y trabajando por esas cuestiones. Bárbara, y tenemos que pensar que esos 50 anotados son todos habitantes del departamento de Maldonado o vienen de otros lugares del país. De Rocha también. También. Tengo uno de Montevideo, que no pudo en su momento prometer la bandera allá porque se le complicó. Y después tengo mayoritariamente de Maldonado y varios de Rocha, sí, por suerte. ¿En otras partes del país hay actividades similares? Sí. Se hace. Lo que pasa que a veces el problema es la cantidad de inscriptos, o a veces es el problema de que, sí, no hay comunidad de argentinos. Y acá tenemos la suerte, la bendición, no solamente de tener una comunidad bastante importante, sino que aparte las autoridades actúan en consonancia, porque no hay muchas plazas República Argentina en el mundo. Seguro. Y no hay muchas banderas argentinas flameando en el mundo, en lugares públicos, ¿sí? Porque una cosa es, obviamente, los consulados o las embajadas, que tienen su propia bandera, por supuesto. Pero bueno, esto es una especie de regalo también, que tenemos que, bueno, tratar de cuidar entre todos, que es nuestra plaza. En verdad, y como lo hablábamos cuando estuvimos aquí en una entrevista en los estudios de la radio, me congratulo de que, en definitiva, la Plaza de los Argentinos empieza a tener vida, porque ha sido un lugar bastante olvidado. Inclusive quiero decirles a los oyentes que la plaza queda en la parada 16 de la Playa Mansa, ¿sí? Porque sí, hay gente que todavía de repente no sabe que ese lugar es el lugar de la Plaza de los Argentinos, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, que este sea el comienzo de muchas cosas, ¿sí? Ay, de este tipo de gracias. Ceremonia y de actividades que nucleen. Y no solamente a los argentinos que puedan estar por acá viviendo o haciendo sus vacaciones, sino que también de alguna forma los uruguayos podamos integrarnos con ustedes, porque pero en definitiva sí, en esa comunión claro, es que vivimos todos los días, ¿verdad? Exactamente es la idea. Por eso tenemos una alegría muy grande, Jorge, en sentirnos tan acompañados por las autoridades. Y lo quiero destacar, porque el intendente Antía me confirmó su presencia, el alcalde Rapetti, el alcalde Calvajar, y no es menor que vengan, porque es un evento, como me dicen siempre, es un evento argentino, sí, pero hay un acompañamiento de la autoridad local hacia eso. Así que invitamos, por supuesto, a la comunidad de uruguayos que nos quiera acompañar, y no nos olvidemos que muchos de las personas que participan en el evento, sean inscritos o sea porque participan de otra manera, son familias binacionales. La comunidad argentina con la comunidad uruguaya se entrelaza en la sociedad de una manera natural. Bien, no quiero terminar esta charla sin consultar cómo ha sido la demanda allí en el consulado en estos días tan cercanos a la temporada. Bueno, se ve el incremento. Sí. Ya sí, se empieza a notar el incremento de consultas, el incremento de trámites, el incremento de algunas dificultades de varias índoles, sí, se nota el incremento. No nos olvidemos que el año pasado fue una temporada donde todavía a esta altura no sabíamos si Uruguay abría o no, ¿no? O sea, no me acuerdo si Uruguay abrió a fines de noviembre o diciembre. Entonces, este año se nota de nuevo la libertad con la que vivíamos antes, que durante la pandemia no sucedió. Claro, ¿sí? Entonces, claro que sí, el incremento de la demanda, el incremento de consultas, sí, se empieza a notar fuertemente. Bueno, el deseo de que el domingo el tiempo acompañe, la concurrencia acompañe y que sea un día de fiesta para ustedes, los argentinos que viven acá y quienes puedan acompañarlos también, más allá que sean argentinos o no. Y bueno, y para el lunes a las 7 de la mañana, un buen debut en el Mundial. En definitiva, sí, también va a ser otro motivo para que los argentinos se junten bien tempranito para seguir las instancias de este Mundial, ¿sí? Exactamente, Jorge. Muchas gracias por Aspen y a vos por acompañarnos. Bien, que todo salga bien. Muy amable. Gracias por esta charla. Que tengas buenos días. Hasta luego. Hasta luego. La conversación era con la cónsul argentina en Maldonado, Bárbara Vera Figueroa. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.